Que Dios nos bendiga, hermano. Que el Señor nos guarde. Bien, usted ayuda a nuestra madre, hermano. Ayúdame a pedirle al Señor. Pídale por que el Señor me dé su gracia. ¿Ven? Hemos leído, hermano querido, el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 11, verso 5 al 13. Es un extracto del pasaje de Jesús y la oración. En este pasaje, hermano querido, el Señor le enseña a orar a sus discípulos, porque los discípulos querían aprender a orar. ¿Por qué querían aprender a orar los discípulos? Uno podría decir, bueno, es que a lo mejor tenían que saber, porque todos los días oraban con el Señor, ¿cómo no iban a aprender? No, es que con el Señor trabajaban todos los días y aprendían a ser discípulos. Pero en el momento de la oración el Señor se apartaba a bastantes metros y dice de que el Señor Jesucristo, Cristo, dice, los días de su carne, ofrecía ante su Padre ruegos con llanto, con lágrimas, con desesperación. Así que estaba por allá lejos y desde allá, ¿no es cierto?, le pedía a su Padre, y acá los discípulos escuchaban cómo el Señor derramaba con llanto, con angustia, delante de Dios, de su Padre, su alma. Y a veces uno se arrodilla tan tranquilo, ¿no? Señor, ten misericordia, ja, ja, ja, ja, ja. Y el Señor, ¿no es cierto?, con llanto, hermano. Pero ¿cómo si era Dios en la tierra? Sí, pero jamás ocupó el poder divino. Dice que se enfrentó como hombre, luchó legítimamente, ¿me entienden? En la misma, durante el proceso de ser apresado, todos los discípulos se apartaron. El único que quiso defenderlo fue Pedro, que en 3 años y medio no se le quitó, ¿no es cierto?, lo mañoso, lo peleador, y sacó la cuchilla que andaba trayendo. Y saca la cuchilla, ¿no es cierto?, y una maniobra, no sé cómo la hizo, y le corta la oreja, ¿no es cierto?, lo que estaba ahí, el siervo de Marco, y el Señor hizo un milagro, pescó la oreja y se la puso y se la pegó al tío. Un milagro. Y no, Pedro le dijo, no es con espada. Así que todos arrancaron. Pero el Señor dijo que si él hubiera querido, hubiera clamado a su Padre, y hasta 12 legiones de ángeles el Señor hubiera mandado. ¿Sabe lo que significa? En aquel tiempo una legión de soldados era entre 5.000 y 6.000 personas, hermano. ¿Se imagina 12 legiones de ángeles? Sáquenlo por 5, 12 por 5, 60. 60.000 ángeles, ¿para qué tanto? Si un solo ángel mató a 20.000 de Israel, hermano, hombre, guerrero. Cuando se enfermaron, ¿no es cierto?, porque el rey David censó al pueblo, se enojó el Señor y mandó un ángel, mató a 20.000 o 30.000, no me recuerdo bien. Un solo ángel, hermano, imagínense, con 60.000 mata a todo Israel, hermano. Así que no lo hizo el Señor, humanamente luchó. Entonces, claro, el Señor estaba con sus discípulos y lo escuchaban por allá llorar, gemir, angustiado, pero no sabían orar. Entonces el Señor, ¿no es cierto?, les dice que tienen que orar de una manera. Aquí nos saltamos en el paso que el Señor les enseña a orar. Porque a lo mejor alguien podría pensar que el Padre Nuestro es un rezo, que hay que repetirlo tal cual está ahí. No nos equivoque, no hay que, cuando uno se arrodilla, no tiene que orar al Padre Nuestro, decir, Padre Nuestro que estás en los cielos. Ese es un ejemplo que el Señor le ponía a su discípulo. Pero era un ejemplo para decirle, mira, hay que pedir por esto, cuando pidas por el alimento, cuando ores, pide por el alimento, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, pide por los alimentos. También no te olvides que tienes que pedir, ¿no es cierto?, perdona a tu Padre Celestial como tú perdonas a los demás también. Pero para eso es necesario que perdones a los demás, para que tu Padre te perdone. Así que arrodíllate y clama a tu Padre y pídele perdón. Entonces los discípulos entendieron que en la oración se podía hacer muchas cosas, porque es una conversación con el Señor, con el Padre Celestial. ¿Me entiendes? Así que es importante entender que el Padre Nuestro no es un rezo que podamos aprendernos para poder recitar delante de Dios, ¿me entienden? Venga tu reino, como en el cielo y en la tierra. No, es un modelo. le está diciendo, ¿no es cierto?, al Señor que venga pronto a buscar a su iglesia. Aquí estamos trabajando, Padre amado, estamos predicando el Evangelio, estamos tratando de hacer tu voluntad, pero ven pronto a buscar a tu iglesia. Me esfuerzo por ir a la iglesia, me esfuerzo por ir a tu servicio, me cuesta a veces porque tengo problemas con la familia, con los vecinos, con el trabajo, pero estamos tratando, Señor, de hacer tu voluntad. Veo un ejemplo, ¿eh? Todas esas cosas, ¿sí?, lo que le venga al corazón de la mente, puede orar. Pero el Señor, ¿no es cierto?, nos habla aquí ahora lo que hemos leído acerca de la importancia de perseverar. Ser inoportuno es señal de ser una persona que no se queda tranquilo con orar un solo día o una sola vez. El tesón que usted le ponga, la perseverancia en una oración, es muy importante, hermano querido. Entonces le dijo, mira, le enseñó el pasaje, ¿no es cierto?, de aquel persona que en la noche le llegó un invitado. No es como decir, ah, no te preocupes, espérame un poquito, voy al negocio al lado, voy a comprar, tengo el negocio justo aquí al lado. Voy al negocio en la esquina, dos casas más allá. No, pues no estamos hablando de un tiempo donde había en casa y los negocios estaban uno que otro por allá, pero no es como ahora, ¿no es cierto?, donde se puede ir a comprar de todo. Entonces, el pan, ¿no es cierto?, ¿sabes lo que hacía? La gente hacía su pan en la casa. Hay cuatro personas, ya, hagamos dos panes para cada uno, listo. Y se comía el pan y no hay más. Hacer pan no es como hoy día, ¿no es cierto?, vamos a hacer la receta y la vamos a hacer, ¿no es cierto?, dentro de un bol y la vamos a meter al microondas o al horno eléctrico, hermano. Mire qué fácil, pip, zzz, listo. Pero no, había que encender el fuego. Había que, ¿no es cierto?, pasar algún tiempo tratando de amasar el pan y todo el asunto para recién después de un par de horas tener el pan listo. Hacerlo fermentar y todo. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Fue a pedirle al vecino, era su amigo, y le pide unos panes porque alguien, ¿no es cierto?, llegó de noche y necesitaba poder atenderlo. Pero el hombre estaba acostado allá. Usted entenderá de que no había, ¿no es cierto?, una conexión eléctrica para poner en la estufa y listo, como ahora, ¿no? O prender el gas, ¿no es cierto? Facilito. No, estaba en camita porque a lo mejor, capaz, póngale que esta persona no tenía ni para comprar a lo mejor un poco de leña o carbón. Así que estaba en su cama con sus niños. Pero tanto golpeó la puerta al hombre que al final, ¿no es cierto?, le entró una raya y le dijo, ¡ocha, qué joven este! Tanto que me golpea la puerta, no me deja dormir. Toma, ahí tiene los tres panes y yo me golpeé mal la puerta, ¿no? Déjame dormir. Y se fue, ¿eh? Un ejemplo. Por la importunidad de aquel hombre que golpeaba la puerta, es que el que estaba dentro acostado se levantó. No sea que este me desvele después tanto golpearme la puerta. Claro, como este sabe que mi debilidad es que yo soy buena gente y me voy a atender. Claro, pues, con razón golpea. Así de buena gente es el Señor. Necesita que le golpeemos la puerta y perseveremos en la oración. Mire qué importante perseverar. Yo muchas veces le he hablado de oración y algunas veces le he contado las cosas por las que lloraba. Primero le voy a contar las cosas por las que oraba y después le voy a contar las cosas por las que oro. Tenemos un plan de oración con mi esposa, ¿no es cierto? Y ahí vamos tomando y vamos orando por ese plan que tenemos. Cuando yo era muchacho oraba mucho por muchas cosas y que ese modelo lo mantengo hasta el día de hoy. Un modelo que me dice que hay que orar, ¿no es cierto?, por nuestras autoridades de la iglesia, que hay que orar por la familia, hay que orar por los hermanos de la iglesia, que me dice que hay que orar por el país, que hay que orar por las autoridades, por los gobernadores, ¿no es cierto?, que me dice que hay que orar por Chile, para que Dios bendiga a Chile, tantas cosas. Entonces yo, con este plan de oración que me hice, ¿no es cierto?, orando por los misioneros, los evangelistas, las misiones y tantas, lo mismo que usted tiene una oración de cinco, no, no se hace oración de cinco, se hace dos, ¿no es cierto? En esa oración es lo mismo, esa es la pauta que antiguamente, cuando se oraba los días sábado a las 5 de la tarde, se hacía esa oración. Y hasta el día de hoy yo la mantengo, esa, porque es muy bueno orar por esas cosas. Y me recuerdo de que una vez, ¿no es cierto?, en tiempo del gobierno militar, me puse a orar porque Dios puso una oración, oraba por el país, oraba por las autoridades, que Dios bendijera a Chile. Que Dios, ¿no es cierto?, empezara a bendecir a Chile en sus exportaciones, que fuéramos un país número uno en América Latina, ¿me entiendes?, en el desarrollo, en la economía. cuando todavía ni se pensaba que Chile podía llegar a ser un país bendecido. Pero siempre mantuve esa oración y podemos ver la respuesta. Pero ahora, ¿no es cierto?, le voy a explicar de que estuve orando, de repente Dios pone una oración en mi corazón y empecé a orar así. Cuando oraba por el país, decía: Señor, mira, te pido por los ministros de Estado, todos aquellos, y usted aprende esta oración, hermano, para que ore por las autoridades, todos aquellos ministros de Estado que están trabajando para su propio provecho. A lo mejor alguno está trabajando para su fruto personal, está arreglándose con alguna plata o algo. Aquel que está trabajando en contra de la prosperidad del país, sácalo de ahí donde está y pon a otro que va a trabajar en la prosperidad y detrás del desarrollo del país. Sí, señor. Estoy orando un mes por esa petición, todos los días, todos los días, todos los días. Y después de un mes pasa algo que nunca había pasado en la historia de Chile. El presidente de aquel tiempo llama, ¿no es cierto?, a una reunión, y cuando ponen cadena nacional, vamos a hacer cambio en el gabinete. De los 24 ministros, según me recuerdo, 21 ministros para afuera. Y todos preguntando: ¿qué pasó? Digo, ¿cómo? ¿Por qué los cambian a todos? 21 ministros para afuera. Y entraron los nuevos ministros. Yo dije: bueno, algo tiene que haber sido la oración. Y después de eso ya no siguió orando, porque vi que Dios tenía un propósito detrás de esa oración. ¿Qué le parece? Cuando uno ora por algo insistentemente, sabiendo que es bueno delante de Dios, Dios no responde. ¿Cuánto tiempo yo no estoy orando porque Chile bendijera el deporte? Que tuviéramos tenistas número uno en Chile. Hasta que, ¿no es cierto?, salieron una dupla, ¿no es cierto?, y un tenista, Marcelo Ríos, una dupla, ¿no es cierto?, de oro, cuando en Chile no teníamos ni nombre de tenista, por lo menos tenistas que había eran buenos, pero jamás, ¿no es cierto?, tenían el desplante como para llegar arriba. Y Dios respondió a las peticiones mías. Oraba, ¿no es cierto?, porque Dios bendijera el país en su exportación. Oraba, ¿no es cierto?, para que Dios permitiera a Chile poder tener, ¿no es cierto?, un desarrollo donde pudiéramos vivir tranquilos y en paz y en armonía. ¿Cuántas cosas no vi que Dios respondió, hermano? Si el cristiano es perseverante, no solamente con su oración por el país, por su familia, por su iglesia, por sus pastores, si se propone delante de Dios orar, Dios le va a responder. Porque a veces decimos: pero es que yo oro y Dios no me responde. Es que no es perseverante. Es que no tiene la costumbre de orar. Es que no es amigable su oración, seguramente, porque a veces puro pide cuello, no, que pide, parece pollito, pío, pío, pío. Pero no se arrodilla a agradecerle a Dios, ni a pedir, ¿no es cierto?, misericordia, a agradecer el nombre del Señor. No hay una armonía, entonces es como, ¿no es cierto?, ir por el pan y los peces a la oración. Señor, dame, dame, dame, y después dame, dame, dame. Y te lo pido en el nombre de dame. No, pues hermano, puro dame, no. Alabe a su Dios, grandezca a su Dios también, ¿cierto? Se trata de una relación íntima con nuestro Padre Celestial. ¿Qué decía el Señor? Padre, te alabo y te doy gracias porque yo sé que siempre me oye, yo sé que tú siempre me escuchas. Conversaba con el Padre, escucha que lo pasaba bien, hermano. Así también todo cristiano que ora y que tiene una relación con su Padre Celestial se va a gozar en la oración. Va a depender más de la oración, y su Padre que está en los cielos le va a responder su oración. Dice la palabra de Dios que cuando uno ora a su Padre Celestial, el Señor nos dijo así: tiene que orar convencido, creyendo que lo que está pidiendo lo va a recibir, y el Señor le va a responder. Porque si ora con duda, es semejante a la onda del mar, no lleva para allá, no lleva para acá. Entonces hay que pedirle al Señor con confianza. Como les decía, tenemos un plan de oración. Estamos orando por cada uno de los hermanos de esta iglesia. Tomamos a un hermano, oramos por su vida, oramos por su trabajo, oramos por todo lo que le envuelve, oramos por su familia para que Dios llame a la familia del Evangelio. Para que los convierta. Una oración muy importante que yo tengo delante de Dios es esa, que Dios llame a todas las personas, las familias de los hermanos, para que no caminen solos. Llamen los esposos, los hijos inconversos, Y lo hará el Señor. Amén. ¿Escuchará el Señor? Amén. Yo soy un convencido de que sí lo va a hacer el Señor. Amén. Hace un mes estaba orando así. Y estaba orando por todos los hermanos y de repente me acuerdo de la hermana Antonia. Mi hermana Antonia me puso a orar al Señor y le dije yo, bendice a la hermana Antonia. Que le vean su trabajo, que le vean su desempeño, que la saquen donde está y la metan dentro de una oficina a trabajar y le suban el sueldo para que pueda trabajar y pueda estudiar. Estuve orando así, dije yo, mira, dije yo, bueno. Y después yo recibí la noticia que la había entrado a la oficina de la hermana Antonia. Mira, Señor. Responde o no responde, Señor. El Señor le dio esa bendición a la hermana Antonia, me tiene que cuidarla. Tiene que orar al Señor, que la guarde, que la cuide, para que tome la bendición completa. Porque si no sabe para qué la uso, es para que trabaje y estudie. Sea sabia en lo que va a hacer. No es que no hay. Ahí está la facilidad. Tenía el deseo de estudiar, mi hermana, que le contó la pelita, y ahí está, mira dónde le puso al Señor. Estoy seguro que Dios me va a responder la petición de cada uno de mis hermanos. Y orando por cada uno de ustedes, mi esposa y yo estamos juntos orando en esto. De repente me puso a orar, dije, me acordé la hermana Mónica Campo, dije, tanto que trabaja siendo así, llega tarde en la casa, sale temprano, y me puso a orar, Señor, que le cambien el trabajo, que le eliminen un poco el trabajo. Y las me pongan en otra parte, en una buena oficina, ¿no? Y le suben el sueldo, ¿no? Por ahí supe que la sacaron para un lado, ¿cierto? Esperemos que Dios responda a toda la petición completa y la bendiga. Y yo estoy orando por cada uno de ustedes, pero por el hermano Ismael, para que el Señor, ¿no es cierto?, le dé un buen contrato y un buen sueldo para que no se me vaya los vinos, porque si hay jefe coro, ¿no? Por ahí supe que le hicieron un cubo en el hospital, ¿no? Así es, ¿no es cierto? ¿Qué estoy hablando? Estamos con mi esposa orando por cada uno de los hermanos. Estoy seguro que su familia inconversa va a llegar a final. Seguro que Dios lo va a hacer. Y también dice algo importante que es la palabra de Dios. Que cuando dos se ponen de acuerdo aquí en la tierra, es mucho más poderosa la oración porque es nuestro Padre Celestial que está escuchando, toma ese acuerdo y lo responde con mayor seguridad. Así que si usted nos ayuda a darle en esa dirección, seguro que su familia llega. Seguro que llega. Bendito el Señor. Hemos estado orando. ¿Sabe cuál es mi petición más? Una de las más importantes. Le estoy pidiendo al Señor que me dé los vilos para Cristo. Que Dios manda un avivamiento que convierta toda esta comuna completa. 22.000 personas, con las personas que han llegado, y unos pocos miles más. Póngale 30, alguien dijo que son 32.000, no sabemos en realidad. Pero póngale que hayan 28.000, no 30.000 personas. ¿No tendrá poder el Señor para convertir a esas personas? Bueno, la persona que no tiene el hábito de orar dirá imposible. Pero yo soy un convencido de que sí. Llevo años orando por esto. Hubo un joven que oró 12 años para que el Señor le mandara un avivamiento a su lugar donde él vive. Estamos hablando de Gales, una comunidad, una ciudad de Inglaterra. Y Evan Robert, un jovencito, muchacho, 12 años orando para que Dios mandara un avivamiento, hasta que Dios mandó un avivamiento y fue algo tan extraordinario. Que tuvieron que cerrar los bares, tuvieron que cerrar los restaurantes, ya no se vendieron más bebida alcohólica, tabaco, cerraron hasta los clubes de fútbol, fíjese, porque era tanto el poder de Dios, y dice que en un poco más de un mes, en 5 semanas, 100.000 personas se habían convertido. Yo le digo, señores, que somos 20 y tantos mil, ¿no? Somos como cuánto, un cuarto. Póngale que se haga un tercio de aquella cantidad. Es fácil para Dios convertir a toda esta gente. Dios tiene poder, hermano. Así que estoy seguro y estoy orando por cada uno. Yo sé que hay hartos hermanos enfermos en esta iglesia. Tienen dificultades, enfermedades. Pero estoy orando para que Dios sane a cada uno de mis hermanos. Y estoy seguro que Dios lo va a hacer. Ese es nuestro compromiso con mi esposa. Lo tenemos ahí, no sé, en el bazar. Que ya estamos los dos ahí y oramos por esa petición. Amén. Para que Dios responda, hijo querido. Y Dios va a seguir orando. se va a seguir moviendo, porque la perseverancia es lo que Dios quiere. Así que aprendamos, hermano, a ser perseverantes. Así que, hermana Mita, estamos juntos en esto orando. El Señor le va a dar victoria, hermana Mita, y después va a estar contando. No sé si se podrá contar porque estamos aquí, pero hubo un hermano, no es cierto, que tenía un problema, el hermano Juanito. Y mi hermano Juanito Rosa. Mi pastor, todos los días, la balacera en el pasaje, y los niños ahí metidos debajo de las camas y todo. La balacera que había. ¿Qué hacemos, mi pastor? Entonces le dije, mire, la palabra de Dios dice que cuando dos se ponen de acuerdo en la tierra, el Señor responde en los cielos. Usted ore por eso, yo voy a dar por lo mismo y el Señor nos va a responder. Amén, Señor. ¿Y cuál va a ser la oración? Le dije, Juanito, esta va a ser la oración, hermano querido. Que Dios traiga autoridades de afuera, policías de afuera, para que tome presa a esa gente que anda haciendo contrabando y anda con las pistolas, los rifles. Que Dios traiga autoridades, policías de afuera, de improviso, y se los lleven presos. Y estuvimos orando 2 semanas, se demoró el Señor. Cuando vino la PDI de Santiago, dateaban no saben cómo, llegaron ahí y se los llevaron presos. Se terminó la balacera en el pasaje. ¿Qué le parece? ¿Tiene poder el Señor o no tiene poder? Tiene poder el Señor. Si cuando estamos convencidos de que tenemos un Dios que responde, tenemos que hacerle empeño de orar. Porque Él está deseoso. Él es querendón. Lo único que quiere es que le toquen la puerta y le digan, ya Señor, respóndeme por misericordia. Y por piedad ten misericordia y responde. Y el Señor escucha. Si vosotros siendo malos, malos padres, fome, ni un brillo como padre, sabes dar buena dádiva a tus hijos, que si te piden pan, no le vayan a dar, no sé, una herramienta, una escofina, una serpiente, lo que sea. Te pide pan, no sé, no le vayan un pedazo de goma, un neumático para quemar, que no. Le vayan a dar lo mejor, un pan con mantequilla, le vayan a hacer un huevito frito, tome mi hijito un pan con manjar. Va y le hace un tomate con palta, ¿no es cierto?, para que le eche. Hoy día, ¿no es cierto?, ahí mi hija se... Pucha, que se... ¿Cuánto disfrutó, no es cierto?, la zapalita que le hice hasta con palta ahí. Se la comió, se la fue a esconder para allá para que yo no se la quitara. Dios bendiga a mi hija. Así somos los padres. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Nos dará todo lo que le pidamos. Aún dice el Espíritu Santo. Porque Él es un Padre bueno. Que nos quiere dar lo mejor para nuestras vidas. No solamente bendición material, que es lo que siempre pedimos. También su Espíritu Santo, que significa que le pidamos también santidad, limpieza del alma, limpieza del corazón. Para que también, ¿no es cierto?, nos bendiga espiritualmente. ¿Qué le parece? Así que, ¿qué vamos a empezar a hacer? A orar más comprometido con el Señor, hermano. A pedirle al Señor más comprometido. Que Dios responda a nuestras peticiones. Yo estoy seguro que dentro de poco voy a empezar a ver cómo los hermanos llegan con su esposo, con sus hijos, con sus nietos descarriados. Aquí los vamos a ver. Estoy seguro que así va a ser. Y respecto a la sanidad, estoy seguro que el Señor va a hacer cosas grandes y grandes milagros. Así que tenga ánimo y tenga confianza. Y de lo que le hemos comentado, si usted quiere unirse a la oración, hágalo en su casa. Mi pastor dijo que estaba orando por tal cosa, ore usted también. Amén. Y así nos juntamos más y con mayor razón responde el Señor. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos guarde. Amén. Ayúdenle al Señor, ¿no es cierto? Mire, hay algo importante, con esto termino. Pídele al Señor que le dé este don de oración. Amén. Cuando uno llega al Evangelio, lo único que quiere es estar con el Señor. Amén. Quiere conversar con Dios. Como que le gusta esto de conversar y contarle las intimidades, los detalles al Señor. Y le cuenta todo. Mira, Señor, voy a hacer un trámite. Y te pido que me ayudes, que me acompañes para que me vaya bien en esto. Para que me den esta platita, para que me pueda pagar esta deuda. Provéeme, Señor. Oye, todo, a cada rato quiere orar. Anda, pasa puro orando. O sea, se arranca para conversar con el Señor. O si no, se va caminando a su trabajo, pero conversando con el Señor. O se va manejando, pero conversando con el Señor. Es una comunión que tiene, ¿no es cierto? Pero también hágalo solito en su casa. Aparte un tiempo. Que Dios vea que se está preocupando de él. Que Dios vea que tiene interés de estar solito. Pero es que me molestan todo en la casa. Bueno, sea sabio, sea sabia. Si su esposo no va a la iglesia, dígale, mi hijito, voy a estar encerrado en la pieza unos 20 minutos, no me moleste, porque voy a estar orando con el Señor. Ah, ya, te convertiste, le van a decir. Sí, te voy a estar orando. Me acordé de mi hermano José. No sé por qué me acordé. Pero sea sabia, sabia y advierta para que nadie le moleste. Y lo hace, ¿no es cierto? Para el Señor. Y seguro que esa comunión Dios la va a bendecir y cada vez le va a dar más deseo de estar en su presencia. Que Dios nos bendiga y nos guarde y nos ayude a practicar la oración. Para Dios, honra y gloria para siempre.